Bolo 3. Niveles de la inteligencia. Según el nivel de decisión, se refieren particularmente al campo operacional y el área geográfica donde se pone en ejecución. Estos niveles se clasifican en nacional, regional y local. Inteligencia operativa nacional. Se requiere para ejecutar operaciones policiales, a realizarse bajo la responsabilidad del Comando General, a través de la DNI a nivel nacional. La inteligencia operativa nacional corresponde al desarrollo del ciclo que transforma la información en inteligencia mediante el agotamiento sistemático de las fases de la dirección, obtención, elaboración y difusión, actividades coordinadas y dirigidas a la toma de decisiones en los aspectos económicos, políticos y sociales que garanticen la permanencia pacífica del Estado. Inteligencia operativa regional, distrital o departamental. Son aquellas que requieren los comandos de distritos policiales departamentales para realizar las operaciones policiales, dentro de su jurisdicción, debiendo dar parte de su ejecución a la DNI, quien apoyará con medios, RHS y equipos si el caso requiere. Esta inteligencia es utilizada con autonomía en el distrito o departamento, para los fines que persigue. Inteligencia operativa local es la que requieren los jefes de unidades operativas para el cumplimiento de su función en su ámbito jurisdiccional y competencia respectiva. La inteligencia local es la inteligencia doméstica que se maneja rutinariamente en todas las unidades policiales, para que éstas puedan ejecutar sus misiones específicas. Patrullaje, seguridad física, investigaciones, operativos de tráfico vehicular, etc. Por el nivel de la inteligencia. Las múltiples actividades que realiza la policía de acuerdo a la CPE y la LOM hacen que la inteligencia en el ámbito policial se divida en varios niveles según el órgano que la utiliza. Estas son: inteligencia estratégica. Es el conocimiento general para la ejecución de la seguridad nacional y dentro de esta la seguridad interna. Información procesada, relacionada a los altos intereses de la nación, comprende las amenazas hacia un Estado. La inteligencia estratégica se centra en los objetivos a largo plazo de las instituciones policiales, los aspectos que la caracterizan, es la revisión de las tendencias del momento y las emergentes, los cambios en el entorno de la delincuencia, las amenazas a la salud y el orden público, las posibilidades de controlar la acción y el desarrollo de programas de contención y de posibles vías de cambio en políticas, programas y legislación. Manual de Inteligencia Antinarcóticos. TCNL. DEAP. Gonzalo Quezada Camacho. Es el conocimiento que requiere el gobierno de una nación y los comandos de más alto nivel militar y policial sobre las posibilidades y vulnerabilidades de los países que interesen a la defensa nacional y del propio país, referido al enemigo interno, necesario para el establecimiento, dirección y conducción de políticas de seguridad y para la preparación y ejecución de dicha defensa. La inteligencia estratégica necesariamente emana de los niveles de decisión y poder nacional e institucional. Inteligencia operativa es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades operativas sobre las posibilidades, vulnerabilidades y probables formas de acción del oponente, para el planeamiento y ejecución de las operaciones necesarias para el cumplimiento de la misión, de manera que se pueda emplear de la mejor manera con eficiencia y economía los medios disponibles, dando seguridad al personal que interviene. Es la inteligencia referida al oponente y al medio que se requiere para que los jefes de unidades de la policía inicien la planificación y conducción de operaciones policiales, que en cumplimiento de su misión deben realizar en el ámbito de su jurisdicción. La inteligencia operativa proporciona también a los comandos administrativos policiales los elementos de juicio que les permita tomar medidas de seguridad y toma de decisiones más adecuadas para el empleo de RH y materiales. Información procesada, que es de inmediato significado para el planeamiento y ejecución de operaciones policiales. La inteligencia operativa facilita el equipo investigador hipótesis y deducciones sobre elementos específicos de operaciones ilícitas de todo tipo, como hipótesis y deducciones sobre redes delictivas, individuos o grupos implicados en actividades ilegales concretas, relativas a los métodos utilizados y a sus posibilidades, debilidades y limitaciones e intenciones, todo lo cual puede utilizarse para hacer más efectivas las acciones policiales. Manual de Inteligencia Antinarcóticos. TCNL. DEAP. Gonzalo Quezada Camacho. Las características de la inteligencia operativa policial son: por su variedad de información requiere para producir inteligencia de acuerdo a sus diversas actividades. Por su rápida producción, que comprende la búsqueda, evaluación e interpretación de la información. Por su valor, ligada con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, pierde vigencia. Inteligencia táctica. La inteligencia táctica es requerida para el planeamiento y conducción de operaciones tácticas al nivel de componentes o unidades. Se enfoca en las capacidades de un potencial oponente, sus posibilidades inmediatas y el medio ambiente. Estas posibilidades inmediatas son dinámicas, por lo que tienden a variar constantemente y no permiten prever situaciones a futuro inmediato. Está orientada hacia el operativo policial, más no hacia el planeamiento a largo plazo. Esto se debe a que pierde valor rápidamente y su producción y difusión deben ser muy rápidas. Por el tiempo. Inteligencia básica. Prácticamente es toda la información procesada que se tiene disponible y le permite al policía llevar adelante su misión. Esta información se la puede encontrar en los archivos, libros, correspondencia, partes, estadísticas, memorias anuales, etc. Es decir, es todo documento que se encuentra en una unidad policial. Está contenida por los archivos policiales, es la resultante de procesar la información básica. La misma es de naturaleza estática o lentamente mutable y de carácter descriptivo o enciclopédico. Podría constituir un punto de partida para el planeamiento de operaciones policiales u otros estudios. Entre estos archivos tenemos tarjetas de identificación personal, antecedentes policiales, registros de vehículos, registros de armas, antecedentes penales, antecedentes sobre narcotráfico, folders del quehacer político, folders ESP, sobre subversión y terrorismo. Inteligencia actual. La información procesada durante las 24 horas es considerada inteligencia actual, es decir, aquella que puede utilizarse inmediatamente después de haber sido producida en el término inmediato. Síntesis de información abierta de las últimas 24 horas. Principales hechos policiales ocurridos en las últimas 24 horas. Principales eventos políticos, sociales, sindicales a realizarse en las próximas 48 horas. Información básica vehicular, obtenida durante las revisiones técnicas, notas informativas, y de información que se reciben diariamente. Boletín de orden y de suspensiones de captura vehicular. Inteligencia predictiva. Es el resultado de toda aquella información básica y la información actual y está contenida en la apreciación de la situación de inteligencia policial. Es la inteligencia producida basándose en INT básica y de la INT actual, que permite predecir situaciones o hechos que pueden ocurrir en el futuro inmediato o a plazo breve. Es de carácter preventivo y permite conocer acontecimientos del futuro. La visión de la policía predictiva permite a los cuerpos de seguridad pasar de centrarse en lo que ha ocurrido a centrarse en lo que ocurrirá, y en cómo desplegar de manera efectiva los recursos disponibles para combatir el crimen, y por tanto cambiar los resultados. Beck, 2014. Por el campo. Inteligencia política. Es considerada también como inteligencia de Estado, referido a quienes la utilizan, es decir, a los actores de la conducción política. Se trata asuntos de naturaleza interna y externa, que deriven y barra o orienten las decisiones de las políticas de gobierno, señala, además, los asuntos orientados a la consecución de los objetivos nacionales y las posibles amenazas a la seguridad interna. Es conveniente precisar que en este tema se tratarán los futuros escenarios para la toma de decisiones del más alto nivel, es decir, de nivel nacional. Está referida principalmente a los siguientes aspectos: asuntos de naturaleza constitucional, los poderes del Estado, el sistema político, las relaciones internacionales, organizaciones con injerencia política, por ej. Grupos subversivos, Inteligencia económica constituye el tratamiento de los asuntos relacionados con los actores económicos, de tal manera que orienten las decisiones de nivel estratégico. Algunos de los temas que trata son los siguientes: indicadores macroeconómicos, políticas económicas, recursos y producción, participación en bloques económicos a nivel mundial o regional, tendencias de los sistemas económicos, inteligencia psicosocial. El individuo tiene diferentes respuestas a eventos psicológicos. Estas respuestas definen su conducta a través de tres aspectos: lo cognitivo, lo afectivo y el comportamiento. Estas conductas, reflejadas en lo social, es decir, en su interacción con los otros individuos, generan diversas formas de comportamiento masivo. Esta variable, definitivamente, influye en las actitudes ante las decisiones de sus gobernantes o los eventos de índole nacional. Es por ello que la inteligencia psicosocial, necesariamente, comprende las especialidades de la psicología y la sociología. Entre otros, trata los siguientes asuntos: fuerzas sociales, fenómenos que afectan a la sociedad, por ejemplo, narcotráfico, crimen organizado, factores de cohesión y disociación. Inteligencia militar. Se ocupa de aspectos netamente militares como ser, organización de las fuerzas armadas, comando y control dispositivos, doctrina, estrategias y tácticas enemigas, material bélico y armamento. Inteligencia policial. Está referida a aspectos de orden interno de una nación con el fin de precautelar la paz y tranquilidad social, tiene como fin la obtener información que ayude al Estado a combatir el crimen. Entre ellos nos podemos referir a el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, pandillas, etc., disturbios civiles. La inteligencia puede ser realizada por parte de los organismos policiales respectivos o de especializadas como la FELG, FELC, FELP, DIPROBE, etc. La inteligencia debe ser utilizada por el personal de todos los organismos y unidades policiales. Ámbito de la inteligencia operativa policial. Es el estudio de las características de la población, que influye en la recopilación de información, el medio social donde se desenvuelven las actividades de inteligencia, tomando en cuenta factores políticos, económicos y culturales para la planificación de las operaciones policiales. Es el estudio del entorno social, es muy importante en materia de inteligencia. Debe conocerse las particularidades de su identidad social, cultura, idioma, religión, costumbres, idiosincrasia, aspectos económicos, sociales, políticos, debiendo tener conocimiento de la realidad social del lugar.